Bueno, estamos en la Plaza Hussein, frente a las facultades, porque hoy hay una actividad por el aniversario del NACBA y estamos charlando con una compañera que pertenece al espacio Sandía. Hola, mi nombre es Camila Davis Lorca, yo pertenezco al colectivo de las Sandías, Feminismos por Palestina. Somos un grupo de mujeres, compañeras feministas, de distintas organizaciones que hoy hacemos presencia acá para lo que nosotros es conmemorar la Nakba, que es una catástrofe que ocurrió al pueblo palestino, que sigue ocurriendo. Nosotros estamos acá con la consigna de que la Nakba continúa, que desde el 7 de octubre hay más de 30.000 personas asesinadas. Es un genocidio que está llevando el ente sionista y el Estado de Israel contra el pueblo palestino, y nosotras, los feminismos del mundo, no hacemos oídos sordos al clamor, al llanto de las madres y las mujeres palestinas que hoy claman por un cese al fuego. Nosotras estamos desde hace tiempo organizadas en este colectivo, sumadas a la campaña global de feminismos por Palestina, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo actividades, intervención, porque nos parece importante dejar de guardar silencio, nos parece importante visibilizar la causa palestina. Para nosotras hoy día la causa palestina es la causa de la humanidad. Sí, últimamente hemos visto en diversos países manifestaciones, marchas, fundamentalmente el movimiento estudiantil. ¿Qué reflexión tienen ustedes de eso? Para nosotros la juventud, y particularmente las juventudes estudiantiles, siempre históricamente han marcado la agenda de lucha. Para nosotros es muy importante que hoy en Argentina se esté dando esta actividad, porque nos seguimos avanzando en crear conciencia, en resaltar la importancia que tiene la lucha palestina dentro de los jóvenes, dentro de los estudiantes. Hoy acá en la Facultad de Medicina muchos estudiantes están viendo esta actividad y se preguntan qué pasa, por qué estamos haciendo esto. Nosotros estamos en contacto con los compañeros de otros países en donde se están dando estas luchas, muchos de ellos están siendo reprimidos. Acá en Argentina esa realidad está muy cerca, por eso pedimos en todo momento que se sumen muchos más compañeros y compañeras, que esto va más allá de un partido político, de una ideología política. Estamos hablando de seres humanos que hoy están siendo masacrados, y que cualquier persona que tenga un gramito de conciencia tiene que plantarse para defender esta lucha. Y por último, ¿qué redes o lugares que puedas compartir para quien quiera seguir las actividades de ustedes? Sí, nosotros tenemos el Comité de Acción por Palestina en Argentina, y se busca así en las redes, Acción por Palestina en Argentina, y también el colectivo de las Sandías, que en Instagram está como Sandía Feminismo por Palestina. No nos comentaste por qué se llama Sandía. Ah, Sandía es justamente porque en un momento de este proceso colonizador se prohibió el uso de la bandera palestina, y la sandía cuenta justamente con los colores de la sandía, así que es un esquema de lucha, un símbolo de lucha para el pueblo palestino. Muchas gracias. Contamos cómo se vive desde Argentina lo que está pasando en Palestina. Bueno, primero les voy a contar que es algo muy estresado lo que vivimos nosotros, los familiares, los que están afuera de la Franja de Gaza. Yo que sería que estar con ellos, porque si pasa algo para ellos, pasa para mí también. Así no muero de tristeza, porque, y voy a decir siempre, porque no quedé con ellos ni nada. La situación allá es muy fea, terrible, no es nada, no te puedo contar cómo lo que está pasando allá, porque es lo que están viendo en las noticias, es 0,1% lo que está pasando allá. La situación allá, primero, no te voy a decir de los bombardeos, del hambre, no hay agua. La gente no sabe ni siquiera cuando quieren tomar agua, cuando quieren algo, le venden el agua. ¿Y quién es el que vende? Nuestros hermanos, los que están de los otros países. ¿De qué manera llegan las noticias de lo que está pasando? Si tenés familia allá, ¿cómo están? Yo tengo toda mi familia allá. Nosotros somos 6 hermanos y 2 hermanas. Además de los sobrinos, tengo 7 sobrinos. Y mi papá y mi mamá. Todos viven en un lugar, como te digo, como esas dos caravanas de esas, y viven todos juntos, y viven todos. Esa no es la problema. cuando se muere, cuando le ven su hermano, su sangre está muriendo de hambre. Esa es la cosa. Nosotros no queremos, tampoco queremos la ayuda que nos lanzan a nosotros de afuera de los cielos, porque nos matan a nosotros. Y pasó. No sé si lo vieron eso en las noticias, que la ayuda que nos mandaron de si los aviones nos mataron más de 10 personas. Y todavía lanzan de allá. Nosotros que queremos que pare esa guerra, que pare ese genocidio, que ni siquiera se llama guerra, que todo el mundo ya sabe, todo el mundo ya enteró qué es lo que está pasando en Palestina, pero que lo que están haciendo están cerrando los ojos. ¿Qué postura tenés vos con el tema de la resistencia armada en Palestina? Te digo, como de las armas, nosotros no tenemos nada como lo que tienen ellos, F-16, F-32, y además de los tanques y todo. Nosotros no tenemos nada. Nosotros si vimos los tanques, yo nací en la Entefada, el 2000. Si nosotros vimos los tanques, nosotros lo agarramos las piedras nada más lo lanzamos a ellos. Ni siquiera tenemos arma, ni nada como dicen ellos. Y si tenemos armas, entonces ¿dónde están los, si tenemos como dicen aviones o armas, dónde están los muertos de ellos? Si no hay nadie que viven tranquilos, viven de fiesta, viven todo. Una pregunta quería hacerte. Vos has vivido todos tus primeros años, ¿no? Sí. En Palestina. Para nuestras amigas oyentes, ¿por qué no nos contás un poco cómo es vivir en un territorio ocupado por un Estado extranjero? Lo cotidiano. Digo, vivir es diferente totalmente de escuchar o ver por las noticias. Yo nací, como le dije ahorita, yo nací en la Antifada. Viví la primera guerra que pasó a Palestina, era mi cumpleaños, el 27 de diciembre. Yo estuve en la escuela, tenía exámenes. Entonces, cuando empezaron a bombardearon como locos, todos los civiles, y bombardearon al lado de nosotros. Yo fui herido en el 2014, también. El 2012, el 2019 y el 2021 y el 2023. La situación allá de tanta guerra que pasan es muy fea, porque no sabe cuándo vas a morir, no sabe cuándo te va a llegar la bomba, no sabe si ese avión salió, te vas a bombardear a vos o no. Y también decir que el trabajo de mi papá tiene 62 años, trabaja en cemento. Nuestra fábrica está al lado, como está cerca de las fronteras del territorio ocupado de Palestina. Cada guerra que pasan, bombardea la fábrica, bombardea el trabajo de mi papá. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No te voy a decir de mi papá, de los otros, de los vecinos, de los otros, los que se mueren, los que se murieron. ¿Qué culpa tiene? Nada más la culpa de nosotros que somos palestinos. Y siempre vamos a estar palestinos. Y toda la vida somos palestinos. Y cualquier persona nunca me dio vergüenza de cuando cualquier persona me pregunta de dónde sos, lo digo de Palestina. Porque ese es mi país. Y siempre vas a ser Palestina. Se llamaba Palestina. Y su nombre va a estar Palestina. Territorio palestino. Ni siquiera territorio palestino nada más del 1948, es mentira, o del 1967. Se llama Palestina por completo, desde el río hasta el mar, se llama Palestina. Y va a estar el nombre de Palestina. Sí, se escucha que ustedes dicen desde el río hasta el mar. ¿Qué significa eso? Ese de Palestina, hay un río de Jordania, está cerca de Palestina, entre Palestina y Jordania. Y el mar está, nosotros de Palestina tiene tres mares: el mar rojo, el mar el blanco y el mar muerto. Y siempre así Palestina, porque empieza del río, termina del mar. Así. Por eso es la consigna. Las fronteras históricas de Palestina. La frontera histórica. Una pregunta. Vos contaste que tu familia es de la Nakba. Antes de la Nakba, ¿dónde vivían tus ancestros, tus abuelos? En un lugar se llama el Jiga, en Tolkarem. Eso está adentro Palestina, territorio palestino ocupado. Ah, y hoy eso es fuera de la Franja de Gaza. Eso es fuera de la Franja de Gaza. Está ocupado por Israel. Ah. Esos son los territorios del 1948. Mi abuelo fue refugiado 3 veces. 2 veces. En el Jia, en el Taiba y en la Franja de Gaza. Entraron al Jia en 1948, mataron a su hermano. Salieron todos del Jia. Fueron a donde, al Taiba, una ciudad está cerca del Jia. Entraron en 1967, lo sacaron y fueron a la Franja de Gaza. Y también, ahora el que estamos viviendo, quieren sacar a nosotros de la Franja de Gaza. Mi abuelo en paz descansa, si está vivo hasta ahorita va a vivir 3 nakba. 3 veces de salir de su territorio. Porque lo que están haciendo ellos, quieren sacar, quieren matar a todos los pueblos palestinos. Y lo duele mucho lo que está ahorita haciendo los estudiantes de Estados Unidos. Lo duele mucho eso a ellos. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque ya el mundo se despertó. Y antes estaba despierto, pero ahora ya despertó por completo. Lo que pedimos nosotros, queremos alto del genocidio de la Franja de Gaza, o alto del genocidio en Palestina en general. Porque cada día, cada minuto estoy hablando con ustedes, estoy grabando, cada minuto muere uno. Se herida uno. Lanzan una bomba de todo. Y gracias a Dios por siempre, como me enseñó mi papá, alhamdulillah, siempre. Siempre por todo, por las buenas y por las malas. Siempre somos así. Agradecemos a Dios a todo, todas las cosas que nos están pasando. Estimado, ¿no puedes recordar cómo te llamas? Abdallah. Abdallah el Tibi. ¿Cómo te trata Argentina? La gente me trata, la verdad, muy bien. Bueno, hay gente que te va a salir en todos los lados, hay gente que no le gustan a nosotros y no le gustan, pero bueno, como dice las palabras argentinas, acá no me da bola de estas cosas ya, y no, ellos viven su cosa y yo vivo mi cosa. Yo respeto a todo el mundo, si quiero ver el mismo respeto que me respeto. Listo. Gracias. Gracias a ustedes.